Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentiment allez. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili ritengono comodo. Yokoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos, queridas, amigas y amigos radioescuchas, internautas, desvelados, antreros y amantes de la buena música, bienvenidos sean una vez más, bienvenidos sean a Ciencia y Humanismo, como todos los sábados a las 8:30, aquí estamos, como diría mi buen amigo el Billy Villar, al pie del cañón. Y bueno, la semana pasada estábamos desde el patio del Ciempiés, transmitiendo en un lugar perdido, en el tiempo y en el espacio, y esta vez tomamos la nave oficial de Ciencia y Humanismo. Es una esfera como la que usan Vegeta y Goku, no sé si lo recuerden por el programa de Dragon Ball Z. Más o menos, ¿no? Pero en esta ocasión estamos en el HIM, H-I-M, o como el grupo de principios del año 2000 que se llamaba HIM. Pero bueno, este lugar es un restaurante muy rico. Si estás aburrido de la misma comida, de los burritos, de los tacos, de los sopes, de las flautas y de todo eso, que al salir de tu casa te encuentras lo mismo, pues te invitamos acá con comida internacional, comida preparada muy, muy especial por estos muchachos. Puyol, ¿cómo estás? Hey, buenas noches, ¿qué onda? Soy Puyol. Bueno, mi nombre verdadero es Gustavo, ¿verdad? Pero vengan y pregunten Puyol por mí. Pues muy buenas noches, los esperamos aquí de jueves a domingo, de 7 a la hora que se quieran ir, ¿verdad? Como les decía, pues bastante buena comida. Les prometo que se van a llevar un muy buen sabor de boca. Aparte de eso, no nada más ofrecemos eso, un muy excelente ambiente, un ambiente familiar, donde pueden venir con su familia, novio, novia, lo que ustedes gusten. Amantes, conocidos, aparte de que pueden venir a conocer gente aquí, ¿verdad? Es un, como les decía, un ambiente excelente. Entonces siempre los recibimos con los brazos abiertos. Como tú decías, Mario, pues una comida completamente diferente. Tú vienes en Santa Catarina, generalmente encuentras pues que tacos al pastor, ¿no? Sí, tacos al pastor, flautas y lo que les decía, no criticamos esos alimentos que son sabrosos, pero buenos. Te digo, si quieres tener un sabor diferente en tu paladar, pues vente para acá, ¿no? De hecho, Pavel, ¿dónde está? ¿Dónde están ubicados HIM? ¿O tiene una página o qué onda? El restaurante está ubicado en Colón 105, es el centro de Santa Catarina. La cuadra de Colón es la cuadra que está atrás de la presidencia municipal. Está a un lado de un salón de fiestas que no tiene pierde, se llama La Catarina, es color verde fosforescente. Sí, con el que no se pierda. Sí, sí, y se llama La Catarina por semblanza de Santa Catarina, ¿no? Sí, cuando queden hecho, ciegos, frenen. Sí, cuando queden ciegos por el color naranja. Oye, ¿qué onda? ¿Qué es lo que qué vendes aquí, no? Nosotros manejamos lo que son pastas, pizzas, tortas, alitas. Pues la idea siempre ha sido no vender lo mismo, o sea, dar una opción diferente, donde aparte de que el ambiente es diferente a un puesto, porque no es un puesto, sí, es un restaurante. No, un ambiente bastante romántico, o sea, romántico, tranquilo, tú puedes venir y disfrutar un buen momento. Pues de hecho los viernes estamos tratando de meter música de tipo balada o trova, cosas así. En vivo, ¿verdad? En vivo, claro. En vivo. Es el próximo viernes. Sería el tercer viernes Abierto oficial. Abierto oficial con música de ese tipo. Pues para que vengas con tus amigos y tu novia y pases un rato pues tranquilo, ¿no? Agradable. Los músicos los tratamos de rotar. Y también aparte de dar un área libre para que cualquier otro chavo o chava que toque algún instrumento o algo así, de ese tipo tranquilo, pues pueda... Tranquilo. Es un nuevo género, Pavel acaba de inventar un nuevo género. De hecho, el próximo viernes, y perdón que te interrumpa, dije tipo, no género. Sí, no. Pero el próximo viernes, a lo mejor, y también aquí tú que me estás escuchando, pues voy a estar tocando yo, ¿no? Así que déjate caer para acá. No, yo creo que lo más importante y lo que más le va a gustar a los radioescuchas es que es muy económico la comida, ¿no? Uy, eso sí, no, la verdad, está mal que yo lo diga porque estoy aquí, pero realmente desde que he venido aquí, que este lugar tiene, ¿qué? ¿3 años y medio? Sí. Bueno, desde que he venido para acá, pues la verdad digo, oye, el platillo que me estoy comiendo aquí, con el sabor y el gourmet que estoy probando aquí, te vas a otro lugar... Bueno, sí, la torta de pollo marinada, te vas a otro lugar y te lo venden en, no sé, te dejan caer en 100 pesos mínimo, mínimo el platillo. Oye, vas a otras cadenas de restaurantes, de esas transnacionales, y una hamburguesa, no sé, te cuesta 100 pesos y dices, oye, pues, ¿qué hace, no? O sea, ¿me va a dar besos o por qué está tan cara, no? Entonces, sí, pues, la comida de aquí realmente está muy bien preparada. Muy bien hecha, muy económica, así que te vas a llevar literalmente un muy, muy buen sabor de boca. El menú ha cambiado con el tiempo. Hace poquito acabamos de introducir nuevos platillos al menú. Para los que ya lo conocen o han escuchado el restaurante, que son de aquí de Santa Catarina, metimos más menús para estar en grupo, ¿no? Con tus amigos y cosas así. Sí, más entradas, como alitas, nuggets, nachos, papas a la francesa. Hoy no, sí, no, y de hecho, ahorita lo que estabas diciendo, Pavel, si tú sabes tocar algún instrumento, si no tienes un lugar donde tocar y quieres tocar, si eres guitarrista, si eres cantautor, si tocas la flauta o tocas el timbre de la casa, no importa, déjate caer para acá. Checa la página de Jim en el Facebook, ahí también la vamos a estar publicando en Ciencia y Humanismo. Pero neta, o sea, les repito, está mal que yo lo diga, pero es muy, muy buen lugar. Les repito una vez más, está en Santa Catarina, en esta división política, que pues ahorita nos estaba platicando Marimar, que le gusta mucho pues este lugar, ¿no? ¿Qué onda, Marimar? ¿Tú qué? No sé, ¿tú qué eres de aquí? ¿De dónde eres tú, Marimar? Yo soy de Veracruz, pero desde en sí, o sea, el lugar, creo que lo que más te enamora es simplemente eso, el lugar. Y tienen juegos para así como que entretenerte en lo que esperas la comida, si quieres para llevar o para comer aquí. Igual puedes venir con tu familia, con tus amigos y estar aquí pasando el rato y platicando de cualquier tema y escuchando la música. Digo, está padre en lo personal. Sí, no, y de hecho también tienes el Scrabble, tienes el Uno, y hay un sintetizador muy bonito que ahorita Puyol se estaba enamorando de él, pero que no me lo quiso prestar. Igual y ahorita más al rato lo vamos a jugar con él y hacer algunas rolas de Depeche Mode. Pero bueno, hablando de estos límites políticos de, ay, sí, vamos a hablar de política otra vez, ¿no? Pero los límites políticos que digo, si tú eres un astronauta, tú, astronauta que me estás escuchando y vienes llegando ahorita, estás escuchando... Casualmente aterrizas en Santa Catarina. Ándale, o sea, bueno, sabemos que si tú vienes de la Luna, porque igual hay radioescuchas que nos pueden escuchar de la Luna o de Marte... pues, no venden tortas allá tampoco, sí. pero al momento que te vas acercando al planeta Tierra, por ahí diría un astronauta que... No me acuerdo cuál era su nombre, pero que no había ninguna división. O sea, desde afuera del planeta no ves líneas. Las líneas imaginarias las creamos nosotros en base de guerras, en base de... ¡Ay, qué fuerte, ¿no? Está esto ya. O sea, empezamos a hablar de... Sí, no, empezamos a hablar de comida y ya terminamos en guerras. Pero bueno, a fin de cuentas, si no hubieran existido esas guerras, quizá, o si no hubiera existido la reproducción masiva de conejitos o humanos, que ya somos demasiados... Quizá no he visto límites. Sí, o sea, y no estuviéramos platicándoles ahorita esto de una comida internacional y hablábamos de las divisiones políticas. Si tú eres un astronauta que nos está escuchando mientras bajas al planeta y no sabes a dónde llegar, pues te tienes que inclinar hacia la latitud. Ah, no es cierto. ¿Coordenadas? Sí, no, igual ya cuando aterrices, preguntas por el gym y cualquier persona, cualquier perro te va a poder decir. O lo agregas al Facebook. Exactamente. Sí, de hecho, Facebook, que ya va a empezar a cobrar. Por mandar... ¿Pronunciar? No, sí, fíjate. Nada, para anunciar siempre han cobrado, pero... Por empezar a mandarles mensajes a las otras personas que no conozcas... Nah, ¿es en serio? Si yo no te conozco a ti en el Facebook... Y cuando empiece a cobrar, va a bajar y va a valer. Pues quién sabe, a lo mejor sí. Va a crecer MySpace otra vez. Sí, MySpace. High Five y todos esos van códigos, a revivir. De hecho, lo que lo hacía más atractivo era que... Bueno, lo que lo hace más atractivo es de que casi todo es gratis. Igual sí. Y... lo que sucedió hace poquito es de que la gente que estudia la mercadotecnia y todo esto, resultó que no era rentable anunciarse en Facebook. No es rentable anunciarte en Facebook. De hecho, si vas a la página x.com, o sea, es por decir algo, y ves un anuncio ahí, hay más probabilidad de que la gente te compre. Entonces, lo que hace Facebook en este caso es, si yo no te conozco a ti y te quiero mandar un mensaje privado, me van a cobrar. No sé cuánto todavía, pero me van a cobrar. Como también Messenger se transformó en Skype. Y que, no sé si se acuerdan del Messenger. Hotmail se transformó en Outlook. Hotmail se transformó en Outlook, sí, exactamente. Y antes los grupos de, no sé si se acuerdan de los grupos de MSN, Messenger. Los grupos de MSN, donde te daban un mazo de juez, si eras el dueño, no sé. En la vida he escuchado eso. ¿No? No, ¿es en serio? ¿Cuántos años tienes, Marimar? Hey. Ah, no, sí. No, pero es que hace algunos años, no sé, hace de 8 o 9 años, en los grupos, había unos grupos que se llamaban grupos de MSN, igual y muchos de ustedes se pueden acordar, pero ahí pues estaba bien padre, no sé por qué jugabas, ¿no? Sí, hacías de todo. ¿En serio? Sí, tenía juegos. Es más, si tú ¿tan tenías, grandes si tú están? Tenías, si tú tenías descargado, digamos, el Age of Empires y tu camarada también, y si estabas en el mismo grupo, puedes jugar Age of Empires en línea y está a todo dar. Sí, no, y de hecho no sé por qué Hotmail tomó la decisión, o MSN tomó la decisión de terminar con ellos, y fue evolucionando, fíjate, ya terminamos hablando de internet, pero fue evolucionando tanto hasta crear grupos como MySpace, como Hi5, que después vino el Fotolog y el Metroflog, y en todas las cosas que terminaron en Og. Y ahorita tenemos una lluvia masiva de desinformación también en el Facebook. Como bien te puedes desinformar, ahora... Otra pregunta que era, me han dicho varias gente y yo también lo comprobé. De hecho, publicas algo y de repente ya no lo ves y dices, ah, chis, pues ¿quién me lo borró? A mí me ha pasado con videos, pongo videos y después ya no los veo. ¿Sí? En mi muro, al menos. En la página de Ciencia y Humanismo, el Día de las Madres, precisamente publicamos algo alusivo al Día de las Madres y al día siguiente ya no lo vi. Mi relación en Facebook es que yo lo borré, perdón. Ándale, bueno, y al día siguiente ya lo volví a ver. ¿En serio no salió? Entonces dices, oye, pues, ¿qué onda con esto, no? Hay alguien jugando con nosotros con unas cuerdas como si fuéramos unos títeres. Oye, no, pues es que al momento de que estás usando esa plataforma, casi siempre se nos olvida, yo creo, que aceptas términos y condiciones de ciertas cosas. ¿No? Nadie los lee, yo no los leo. No, nadie. Yo creo que, la neta, aunque estés comprando algo, Sí, no, es de quiero y ya. Tú aceptas términos y condiciones y ni siquiera sabes qué es. ¿Sabes cuándo pasó eso? Probablemente estás dando derecho a todos tus datos y tú ni en cuenta. Así es. Esto pasó en YouTube hace poquito, que eliminó la tauromaquia en YouTube. ¿No se dieron cuenta? No, ¿cómo? Platícanos. Todos los videos sobre tauromaquia que había en YouTube fueron eliminados y la gente empezó a hacer un show así de que... ¿Por qué? De que libre albedrío y cosas así. Pero YouTube es privado, o sea, no es una empresa. No puedes decirle... Ahora nos ponemos a... Tauromaquia es cuando, por ejemplo, los videos de las corridas de toros. Por ejemplo, hace poquito yo vi que aquí en Monterrey, en la Plaza de Toros, lo nuevo fue así como que amarrar los toros a una... Otro tema bastante interesante. Amarrar los toros a unas pickups y jalarlos. No, ¿es en serio? Sí, así, no sé cómo le pueden llamar deporte. Bueno, de hecho, eso no es un deporte, eso ya es. Pavel es biólogo, Marimar es microbióloga. Yo también. Eres microbióloga. Sí, ella ya graduada, ¿eh? Bueno, yo sigo estudiando. Fíjate, aquí estamos entre puro científico haciendo alusión a ciencia y humanismo. Ándale. Pavel es biólogo, Marimar microbióloga, Puyol químico, bacteriólogo, parasitólogo o microbiólogo. Tú estabas en la facultad donde yo estaba. Sí. Y no te había conocido hasta ahorita. No conocí a muchas personas, así que... Órale, bueno, yo actualmente... Pues yo también sigo ahí en la facultad, ¿no? Todavía, pero... El caso aquí es de que el gobierno, llámese X gobierno, ustedes ya saben de cuáles hablo, pues está, de alguna manera, viendo el internet como si fuera un país. Entonces, hago algo en internet, me censuran o me castigan y ya valí. De hecho, hay un chavito en Estados Unidos... que descargó 16 canciones, y ahí en Estados Unidos pues las leyes de piratería o antipiratería están muy fuertes. Ahorita, actualmente, la condena, si no me equivoco, está alrededor de los... en pesos mexicanos serían cerca de 650 mil pesos mexicanos por descargar 16 canciones. Un chavito de 16 años que lo descargó... Bueno, ahorita tiene 23, lo descargó cuando tenía 16. Y el juicio ha estado hasta ahorita, o sea, y se acaba de dar fallo en contra de él. Pero o sea, eso pasó mucho. mucho, ¿no? O sea, se supone que la ley esa salió hace poco. Es como que... Bueno, de hecho últimamente, o el año pasado, en México, con la administración pasada de México, que estaba Felipe Calderón, firmó en Japón, México, el tratado de la ley PIPA, si no me equivoco, de la ley SOPA, en donde México se proclamaba en contra de toda esta piratería, pero teníamos la esperanza de que hubiera un cambio de gobierno y que los nuevos senadores fueran a votar en contra de, y así sucedió. Esa ley se derogó, la Cámara de Senadores de México dijo no, y actualmente pues podemos seguir haciendo muchas cosas, entre comillas, libres en internet. Platicábamos y hemos platicado de la Deep Web, no sé si ustedes saben lo que es la Deep Web. No, yo sí estoy enterado más o menos, pero nunca la he usado. ¿Y qué tienes tú de idea más o menos que es la Deep Web? Sí, pues son más que nada los formatos que nunca utilizas, ¿no? Entonces, es una búsqueda como que de lo más profundo del internet, ¿no? No, lo primero que te sale siempre es Wikipedia. Sí. Sí. Y cuando usas la Deep Web, ni siquiera usas Google, ni siquiera usas Google, ¿no? Exacto. Usas otros punto tal. Punto onion. Exacto. De hecho, quizá el término de Deep Web lo esté usando demasiado raro, pero el nombre correcto se llama Red Tor, T-O-R, The Onion Router, que son las siglas, ¿no? Y ahora terminamos hablando de la Deep Web. Uh-huh. Pero hay otro que es I2P, y todas estas son intranets gigantescas en donde las personas realizan actividades, pues, la mayoría ilícitas. No sé, ándale. Venta de órganos, tratante de personas, pornografía infantil. Sí. Usan eso para venderse abajo del agua, ¿sí me entiendes? Yo al principio, cuando empecé a usar el internet, por ahí del 96, no sé, había un programa que se llamaba Morpheus, estaba el Kazá, y estaban otros... El Kazá, yo llegué a usar el Kazá. Nunca lo sé, pero sí lo escuché mucho. O sea, esos programas... 3 canciones y 10 virus. Ándale, exactamente. Yo cuando descargaba, por ejemplo, X canción o X video, y que no sabía, por ejemplo, de las extensiones .exe, .jfg, .mp3 y esas cosas... De repente habría algo que yo creía que era una canción de X y resultaba ser un video de pornografía. Sí, pero un video fuerte, o sea, sí. Y dices, oye, ¿qué estoy viendo, no? Y incluso una vez me acuerdo que guarda. Le quise le quise poner un video de música a una tía y resultó ser un video. Me pasó lo mismo. ¿Te pasó lo mismo? Igual, pero no me cuenta que yo, a mí me... Snuff. Había un video snuff. Sí, bueno, para la raza que no está familiarizada con el término, snuff significa, no me sé muy bien el término, pero el snuff es gore, que en español sería, es como sangriento, sanguinario. No sé si ustedes han visto la película de Tesis, una película española, pero, no sé, te cortan el cuello en vivo. Sí, ¿te acuerdas ese video de un chavito en Alemania que le cortaban en vivo el cuello? Sí, escuché cómo brotaba la sangre mientras gritaba. Sí, bueno, de hecho. Entonces, estos videos se tratan básicamente de violencia, ultraviolencia, con mucha sangre, y poco a poco se fue censurando esto del internet. De hecho, había películas de ese tipo. Holocausto Caníbal y Necromantis. Oye, no, pero Holocausto Caníbal fue un filme que en realidad sacaron como filme, ¿no? Me imagino que Pavel habla más de las de Show No Mercy. No, bueno, Show No Mercy, Rotten. Primero fue Show No Mercy. Pero yo hablo más de VHS, es que en realidad se comercializaron. O sea, si tú ibas a una Reforma. Reforma. Reforma. Que te encontrabas VHS de todo en 15 pesos. No, si tú ibas a un videoclub, porque no se manejaba tanto el muchos blockbusters por ahí, casi siempre eran videoclubs privados. Tú ibas a un videoclub, yo generalmente, déjame recordar cómo se llamaba esta, eran... Macro videos. No, videoclubs, ¿no? De que eran privados, pero era una liga. Robby Video, ¿no? Sí, no, hace 6 películas se llamaban, yo te digo, se llamaban... Bueno, ahorita les digo. Sí, de hecho, la película que recomendamos esta semana se llama Tesis, es una película española. En donde había un spot que lo puedes ver en la televisión. De hecho, salió esa película aquí, por ahí el 96. Trauma. ¿Trauma qué? Trauma se llamaban los videos. Los videos. Sí, no, los videos son como 8. Y son puros cortos igual. No, resulta que esta chava era estudiante de, no me acuerdo qué carrera, pero tenía un compañero, el cual se hacían muy amigos. Y resulta que este cuate grababa videos de este tipo, snuff. Y la chava de que, bah, no, o sea, se sacaba mucho de onda, pero bueno, véanla mejor. Ahorita ya es bien diferente, digo, la vez pasada fui al video, y había cosas más como el crimen de Kubrick. La película esta de la casa de los tubos, Cañitas, la casa de Aramberry, que de hecho esas historias aquí locales, esas... Oye, deberíamos expandir más esas historias, ¿no? Hay muchas muy famosas de todo Nuevo León. Pero no en forma de todo Nuevo León, bastante agradables. No, no, pero agradable. Muy entretenidas. Ah, no, la verdad es que captan tu atención. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, pero digo que es un brinco enorme de Cañitas al crimen de Cumbres. No, vaya, yo no vi la de Cañitas, pero ¿a poco hubo una película de crimen de Cumbres? Sí, pues, está VHS. ¿Cuál VHS? Bueno, el video que está aquí abajo. Órale. Bueno, entonces aquí después de comer una buena torta. Pueden ir a rentar una película de... No, no es cierto, una película de miedo, de leyendas urbanas de aquí de Nuevo León, que de hecho sí también me parecen muy interesantes. No sé si han escuchado hablar de La Casa de los Tubos, que creo que está en Country, ¿no? Está por ahí. Sí, está en Country. En Country, La Silla o algo así. Que resulta que fue una casa así como que cilíndrica gris, que no se terminó, en donde no había escaleras. Está a faldas del Cerro La Silla. La casa de Aramberry. Pero fíjate, el señor que construyó esta casa, La Casa de los Tubos, tenía una hija, la cual pues tenía, estaba paralítica, estaba en silla de ruedas. Entonces, no la viola tampoco. La casa la diseñó para que su hija pudiera andar libremente por la casa, ¿no? Sin, o sea, puras rampas. ¿Se puede entrar? No. De hecho, bueno, ilegalmente sí, pero... Pero no es así, hecho, como que lugar público de véanlo. No, si entras ahorita es como que dicen que da miedo, pero adentro está lleno de grafitis y cosas así. Sí, huele muy feo, así como orines y cosas así. ¿Cómo tipo te van a...? Me han dicho. Me han dicho, ¿no? Yo no sé qué huelen los orines, ¿eh? Bueno, está también la casa de Aramberry, que es pues precisamente está en el Aramberry, no en el municipio de Aramberry, sino en la calle Aramberry, por la Alameda. No, no es cierto. ¿Aramberry es en el centro? Sí, pero no está por la Alameda. Está cerca de la calle... Está cerca de Zaragoza, más bien. Más bien de Zaragoza, sí. Sí, está cerca del barrio antiguo. Sí, es por el barrio. Y ahí, supuestamente, una familia que se quería quedar con un tesoro, que no sé qué, hubo un asesinato, no sé, igual yo no recuerdo muy bien, no sé si ustedes recuerdan, o si no, pues ustedes nos lo pueden recordar poniendo publicaciones ahí en Ciencia y Humanismo. Y otras historias, otras leyendas. Te quedaste con la de los tubos. La casa de los tubos, bueno, sí, de hecho, un amigo que está estudiando comunicaciones fue a grabar ahí, con permiso obviamente, del municipio o algo así. Y pues bueno, el reportaje está bueno, igual y también lo publicamos. Y ha habido, de hecho, también por parte de canales aquí locales, sí. Varias veces han ido a ese lugar. Pero bueno, eso ya es como que más show, ¿no? O sea que la casa está abandonada. Son líneas urbanas. También había una aquí de Santa. De hecho, del director de la Facultad de Biología, o sea, de principios, la de Aguirre Pequeño, que está en la Huasteca. Ah, sí. Ah, también, ¿verdad? Oye, de Aguirre Pequeño, que por cierto es el fundador de nuestra facultad. Sí. De hecho, también hay muchas leyendas de esa que hay en Santa Catarina. La del hombre pájaro. El hombre pájaro. Hablando de eso, o sea, no les voy a mentir. Qué bonita familia. Pero tengo pues algunos buenos amigos que tienen en el sector de la Huasteca, por los Nogales y las cercanías, guitarritas y por ahí. Tienen pues quintas o terrenos en los cuales ellos no se conocen entre sí. Yo los conozco a ellos, pero uno me contó que una noche, vio a una especie de ave gigante negra parecida a un cuervo. Un buitre, o sea, algo, pero gigantesco, y que dio 3, 4, 5, 6 pasos muy largos y después voló. Tiempo después, mi otro amigo me contó que también en su quinta había eso. Entonces dices, a ver, ¿es una especie rara, es una especie no conocida, o qué es? No, juren, bueno, yo conozco gente de Santa Catarina, mi familia, aparte de mi papá y de mi mamá, son de Santa Catarina, y juran, todos los vecinos y cosas así, por casas de mis abuelitas, del hombre pájaro y cosas así. Pero eso es en el Cerro La Silla, ¿no? No, esto es en la Huasteca. La Huasteca. Ajá, dicen que el doctor Aguirre Pequeño fue el que ¿no? tenía su laboratorio en la Huasteca. Como el doctor Maquijero de Dragon Ball Z, ¿todo así? El doctor de facultad. Pero bueno, juran eso cuando la casa fue simplemente pues donada, vacía. Pero sí, la mitad de la gente que conozco es de Catalina, la gente grande, afirma haberlo visto y cosas así en algún tiempo. Oye, también me había encontrado otras, me hace que estas más no tan reconocida como la Casa de los Tubos, ¿eh? Pero me habían dicho por San Nicolás. Por San Nicolás, hay una colonia que se llama esta Casa Bella, ajá, al lado de Casablanca. Esta colonia se supone que todos los vecinos ahí, todos te dicen lo mismo, que están muy de acuerdo con que a ciertos días, a ciertas horas de la madrugada, digamos 4 o 3 de la madrugada, se escucha una carreta, ¿no? Tiene toda su historia, no recuerdo muy bien, si pueden investigar algo. Lo que la gente cuenta. No, sí, al parecido, o sea, estamos hablando de leyendas urbanas y en realidad la gente lo dice, porque yo he escuchado a muchos vecinos de diferentes puntos de Casablanca que pasa una carreta y que se escuchan los caballos y todo. De hecho, ¿quién se parece? Las historias de aquí. De noche, se me hace como que las historias en el gym, ¿eh? Sí, las hay. Vengan a comer y yo es un susto, ¿no? No, pero bueno, igual y si ya te dimos miedo porque es sábado y tú vas en camino por Constitución solo y vas rumbo a una fiesta y te da miedo regresarte solo, pues qué bueno que estés escuchando este programa muy ad hoc, pero... Pero bueno, por lo pronto, no, vámonos. El hombre pájaro va arriba de ti. El hombre pájaro, ¿no? Sigue. Pero bueno, vámonos. Vamos a relajarnos tantito. Porque sí, como que se está poniendo el asunto muy de miedo. Se me pusieron los pelos de punta. Ahorita voy a mi casa y estoy solo. Bueno, voy a tener que viajar en la nave de Vegeta. Y pues es un largo camino. Pero vámonos por lo pronto con este tema. Que no te voy a decir cómo se llama. Es un tema sorpresa. Que lo vas a escuchar. Y bueno, Puyol, Pavel, Marimar, seguimos aquí transmitiendo en el gym. Y bueno, pues yo soy Albeniz, no lo olvides, regresamos. Lights out. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Bueno, estábamos platicando de todas estas ondas acá de miedo y nos fuimos por la línea del gore y la sangre. No sé cuántos de ustedes recuerden una revista amarilla que se llama Alarma. De hecho, Café Tacuba sacó el tema de Alarma, Alarma, sí. Y decía, si tío la violó, la patacó, la... ¿Por qué? Porque en... De hecho, es más, vamos a ponerla ahorita, sí, ¿no? Después. Sí, porque en la revista esta que les estoy platicando, que de hecho a mí me gusta, sí, bueno, más o menos, ¿no? Yo no, sí, sí me gusta. Lo que pasa es de que la redacción también que manejan aquí en esta revista es muy buena. Y cuando estaban narrando o cuando estaban... sí, pues platicando o haciendo el reportaje de algún asesinato o algo, decían atacóla, violóla, sitióla, matóla. Sí. Entonces, no sé, hablaban así, ¿no? O sea, era como que su firma. Sí, era como que su firma. Actualmente cambiaron, tienen un diseño muy chido. Creo que hay alguna aplicación para Android de alarma, creo. Yo vi la página sigue constante en internet, digo, el morbo no tiene límite. Ahora, fíjate, ahí te va, hay algo muy extraño. Los reporteros de esta revista manejaban o manejan que cuando ellos llegaban al lugar, que ellos tenían muchos contactos que les marcaban y les decían, oye, fíjate que pasó esta cosa aquí, vente para acá. Cuando llegaban, encontraban a la persona muerta y casi invariablemente, digamos, si están en la calle, un muerto en la calle, encontraban una vela, ya sea los pies o la cabeza de esta persona, y ellos mismos dicen, oye, ¿quién puso esa vela? Ni modo que el muerto, o sea, o ni modo que la persona que la mató. También de ahí se derivan temas como la Santa Muerte y... Mira, ¿hay casos distintos o qué? Variados. Pero esa persona que puso esa vela, o esas personas... Un montón. Estuvieron en... Un montón, o sea, digamos, hay un asesinato. Yo vi algo bien raro. Me tocó vivir algo bien extraño donde en la presa se murió el papá de un amigo. Uh-huh. Pues ahí diciendo, los señores estaban festeando. Se cae un señor... Entonces el papá de mi amigo va a sacarlo y ya no sale. Porque pues en la presa hay muchas plantas. Algas, abajo, ¿no? Algas, las presas son peor. Vamos a hablar de criptógamas. Nada. ¿Criptógamas? Sí. Bueno, empecemos. Se te enreda en el servicio. Ahí te dejan. Total, no encontraron el cuerpo del papá de este chavo. Y lo que hicieron fue poner un plato de hielo seco con una vela. ¿En dónde? En la presa. O sea, flotando. Sí, flotando, así lo encontré. Bueno, ¿cuál es el sentido de la vela? ¿Ustedes saben? No, la verdad nunca tengo. No, pueden comentarlo. Sí, bueno, nosotros aquí no sabemos cuál es el sentido de esa vela. Igual y tú que me estés escuchando y que estés más adentrado igual en este mundo de los rituales, esoterismo, pues, ¿qué significa la vela? Yo puedo decir ahorita que es alguna forma como que de iluminar al muerto hacia el camino a la otra vida. Quizá, pero bueno. Tú tienes ahí el comentario, tu opinión, déjanosla ahí en la página de Ciencia y Humanismo. Te recuerdo una vez más, nuestro contacto en Twitter es @mario_albeniz. El grupo también de Facebook, para que estés, es www.facebook.com/grupos/ciencia y humanismo. Y fíjate que ahorita hablando de lo que estabas platicando del papá de tu amigo que se murió en la presa, que por cierto... ¿No se acuerdan que en el huracán Alex, pues estábamos todos así como que muy... Ya después de que pasó el huracán y los damnificados, las noticias buenas eran de que la presa estaba a su tope y el estado de Nuevo León o algunos municipios iban a tener agua durante algún tiempo, ¿no? Se calculaba que 2014, 2015, ahorita... Pues algo de 7 meses. Sí, porque, ahorita llegó una sequía en Nuevo León. En días pasados tuvimos unas lluvias. En 5 minutos ya de repente las calles se parecían ríos, cafés. Pero imagínate nada más, o sea, ahorita decimos, abrimos la llave del agua y sale el agua que queremos durante el tiempo que queramos. Lavamos trastes, nos bañamos, tomamos agua. Tiramos tantita. Ahora, ahí te va. No sé si algunos de ustedes recuerdan, yo recuerdo cuando era niño, que a cierta hora... Rey, la cortaban, o sea, sí. Llegaba un horario en el que tú podías bañarte o tomar agua o lavar X hasta las 8 o 9 de la noche y luego espérate el siguiente día a que la volvieran a activar. Eso pasa mucho en el DF ahorita. De hecho, aquí con el Alex, ¿no te acuerdas qué pasó el Alex? Ah, sí, y no, se ensució todo el agua, que no sé si ustedes supieron, sí, o les pasó a alguien. Salía turbia, sí. Que salía turbia. Entonces, pues, ¿cómo le decías? En mi casa estuvimos como una semana sin agua. Bueno, eso fue unos días o semanas, pero... Fue problema de bombas, ¿no? Sí, fue problema de bombas, no, pero, de falta de pero anteriormente era cuestión de todos los días. Todos los días tienes que vivir con eso. Ahora, si, te fijas, desde los 80s pasan comerciales de cuida el agua. Cuídala. Y cosas así. Había uno que agua, decía. Ahora, ¿qué tanta atención le ponemos a esos comerciales? Sí, no. Ahorita hay un programa... Toma más agua, glu. Hay un programa federal que para el 2015, más o menos, lo que están haciendo es... De aquí a 3 años ya no va a haber agua en Monterrey. Definitivamente eso es un hecho. Y lo que están haciendo es un acueducto a costas de Tampico y Veracruz. Ajá, ¿y no? Sí, el problema ya tiene como 2 años que se está implementando. Pero meter tuberías de allá... Sí, no, de hecho... De hecho, o sea, sobre la falta de agua, yo me acuerdo que conocí en la facu un chavo que era de Juárez y sí me decía, o sea, de que tantito dejaba abierta la llave sin ocuparlo y si era así, que en mi casa no hay nada de agua, así que no lo hagas. O sea, se me quedó muy... Órale. Yo me acuerdo que también cuando era chavito, abría la llave del agua, me servía agua en un vaso transparente y me acuerdo que me entretenía mucho el hecho... De que el agua parecía agua de horchata y después se transformaba a agua transparente. Claro. Por el cloro, ¿no? Y actualmente, bueno, eso fue en San Pedro. Bueno, ahorita tenemos las mejores higienes, ¿eh? Y ahorita, de hecho, hablando del agua. Hablando del agua, ya empezó a llover. Y fíjate qué cosa, ¿no? No sé si hicimos la danza del agua, pero si escucha la lluvia de fondo, pues qué padre, ¿no? El caso era de que actualmente, se supone que por lógica, entre más atrás te vayas al tiempo, más agua va a haber. Y entre... O sea, te vas al futuro y menos agua. Va en decadencia. Agua hay. Otra película. El problema es que no toda es potable. Exactamente. De hecho, el planeta, no sé por qué se llama Tierra si la mayor parte es agua. Pero bueno, es agua de la cual no podemos tomar, o al menos no podemos tomar aún. He leído por ahí que han habido métodos de destilación y de purificación del agua. Son carísimos. Son muy caros. Esos son unos métodos. Existen miles, o hay miles que no hemos descubierto. O descubrir alguno que exactamente sea factible, ¿no? Sí, o sea, algo barato, algo que pueda transformar toda el agua que tenemos en el planeta en agua potable. ¿Y cuántos años tenemos aquí los seres humanos bebiendo del agua dulce, que es el 3%? Mientras más seamos, pues más agua vamos. Imagínate que convirtieras toda el agua salada en potable, todas las especies que van a desaparecer. ¿Sí me entiendes? Ah, no, sí, eso obviamente también, porque pues bueno, va a costar, y cuando cueste, va a haber problemas entre naciones, y cuando haya problemas entre naciones, ya ustedes saben el desenlace, prácticamente, ¿no? Después del petróleo es una de las guerras seguras, el agua. Aunque bueno, sí, sabemos que el petróleo ahorita, pues hay muchísimas alternativas viables y sustentables para podernos abastecer de energía. La base de la energía hidráulica, la energía geotérmica, solar, la energía solar, la energía el eólica. El problema son los monopolios, ¿no? Exactamente. Como sucedió con Nikola Tesla, que desarrolló un sistema de energía ilimitada financiado por JP Morgan, que cuando Nikola Tesla le dijo a JP Morgan, oye, yo hice esto, aquí está mi propuesta, este es mi plan, el planeta entero va a tener energía ilimitada, libre y sin pagar, y JP Morgan, que era pues un empresario muy importante de la pues de la energía, le dijo, no, o sea, tú no vas a quitarme a mí mi dinero. Yo prefiero que la gente, yo estoy ganando una lana, ¿no? Yo prefiero que la gente siga pagándome, y sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos, y tataranietos, a que tú vengas a revolucionar con algo nuevo en el cual ya no me vaya a dar a mi dinero. Entonces, te vas al demonio, te saboteo todos tus documentos, y bueno, Tesla murió sin que sus propuestas o experimentos y investigaciones... Probablemente no es que no lo vaya a aplicar, ¿verdad? Pero va a usar todo lo que pueda de él, y ya cuando vea que en realidad está un problema muy grave, pues lo puede aplicar y todavía venderlo. Y lo que pasa es de que esas empresas petroleras son las dueñas realmente de los países. No existe un gobierno, son empresas. Las empresas son las dueñas del gobierno, y ellas son las que te dicen qué partido va a ganar. Y cuando gane tal partido, esas empresas son las que le van a decir a ese representante o a ese partido cómo se va a manejar la economía nacional. Me recuerda a Molotov. Ah, sí, de hecho, estamos un poco corto de tiempos, pero me gustaría poner una rola de Molotov igual y para la próxima semana, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, pues seguimos aquí disfrutando de esta rica comida que todavía tengo la panza llena. Es más, ahorita te voy a pedir una hamburguesa, aunque sea bien para tarde, llevar, para llevar. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo me he topado con mamás y con amigos que todavía lavan su carro con mangueras, que dejan el agua calentarse demasiado tiempo para meterse a bañar y que abren la llave para lavar trastes y no la cierran para enjabonar, y todas esas cosas mínimas que tú crees que no van a afectar al abastecimiento de agua global, pero que estás poniendo tu granito de arena para mandarnos a todos a la ruina, ¿no? Y a la escasez de este líquido, que sin este líquido no podemos vivir ni tú, ni yo, ni las plantas, ni los animales, ni nadie. La prueba está en Linares, ¿no? Que ahorita están en sequía así horrible y se están haciendo programas aquí en Monterrey para mandarles agua y cosas así. No, pero como ya ha pasado en otro municipio. Más que problema de cierto municipio, estado, país. O sea, es global. Más que global, es cultural, ¿no? Bueno, es global, cultural el problema, pero... No, ya dependiendo de la cultura que tenga cada país. Y estaba el mito también, digo, actualmente no sé si sea mito, pero tengo varios amigos europeos que de repente huelen algo extraño y que no se bañan por costumbre allá, pero no se bañan porque no hay agua o por qué. Entonces... Yo tampoco llegues a los extremos. Bueno, sí, a los extremos. Sí, no, vaya, yo amigos que duran 7, 8 días sin bañarse y que huelen horrible. Pero y... que el 60% de la población tenga cultura. Nada más la simple cultura de... Vaya, probablemente no con no bañarte, ¿verdad? Puedes a lo mejor agarrarlo de excusa y decir, no me baño para cuidar el agua. Ahora, cada quien. Sí, sí, no. De hecho, aquí hay grupos así, como los Crust, les dicen, ¿no? Pues no los conozco, pero qué asco. No, sí, hay Crust. Sí. Vaya, no, le digo, no llegues tan al extremo. Es como una rama de los vegans que no utilizan autos ni nada así. ¿Sí? Están en día todo en bicicleta todo el día para no gastar combustibles y no se bañan para ahorrar agua. Eso ya es como fanatismo. Fanatismo, todo esto lo llamamos extremista y como todo exceso es malo, ¿no? Aquí el caso es llegar a una homeostasis, llegar a una nivelación general en el cual plantas, animales y los pseudoanimales, o digamos sí, los animales que somos nosotros también, el Homo sapiens, lleguemos a un equilibrio. Y tenemos aquí miles de años y no lo hemos sabido hacer. ¿Qué nos falta? O sea, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento. ¿Quién no nos está permitiendo tener un planeta sustentable? Bueno, probablemente a mucha gente le dan ganas de hacer un cambio, ¿no? Yo creo que es el dinero. ¿Tú crees el dinero? No, sí, no, gira, es que no, la cultura no se, no va, a la inversa de tu nivel socioeconómico. Pero ¿me entiendes? Se apega. Vaya, se apega, te ayuda o afecta en cierto nivel. No, pero no el dinero de nosotros, el dinero de los de arriba. Ajá. O sea, yo que tengo la capacidad económica para hacer lo que yo quiera con un país, que puedo comprar un país, que puedo hacer lo que quiera, quiero seguir ganando más dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, hay gente que se está muriendo en muchos países de Latinoamérica, de África, de Asia, y no haces nada. ¿No haces nada? ¿Qué onda, no? Pero bueno, realmente tenemos aquí mucho, mucho hilo que seguir sacando, pero todo lo que empieza tiene que terminar. Y te agradecemos una vez más por haber estado con nosotros acompañándonos todos los sábados a las 8:30 aquí en Ciencia y Humanismo. Muchas gracias, Puyol. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias, Marimar. No sé si se quieran despedir con algo. Pues no, muchas gracias por venir, Jim. Y como prueba, pues se presta, ¿no? Cambiamos de tema como 3 veces, pero es parte del platicar y venir entre amigos y no, botanear un rato, ¿no? Un buen ambiente. Si vienes con tus amigos o con intenciones de tener un buen ambiente, puedes venir solo y pasártela muy bien, ¿no? La prueba está en que se presta a platicar y platicar todos los temas que se te ocurran. Y pues bueno, pues también muchas gracias a ustedes por recibirnos. Ahorita nos vamos a llevar aquí una hamburguesota para disfrutar. Y también hay opciones, también hay alternativas para la gente que no coma carne, hay ensaladas, que no hemos hablado de las ensaladas, pero pues la verdad toda la comida aquí está muy rica. Te agradezco a ti una vez más que me estés escuchando por habernos acompañado. Espéranos la próxima semana en algún otro lugar perdido en el tiempo. Nos metemos a la nave oficial de Ciencia y Humanismo y viajamos hacia otro lugar por nuestro entorno y nuestras costumbres. Yo soy Mario Albeniz, hasta la próxima. a su jefe la obligaba. Con ella sacaba buena lana. La pobre era jorobada. Su madre le metía el talón. Era perversa y de mal corazón. Su hermano vivía en el reventón. Él era Lilo, amante de un panzón. Aprendí